Es profesora doctora en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, consultora de empresas, Equipo 7 Consultores. Forma parte del Consejo Editorial de Ibercampus, Digital de la Enseñanza Superior Europea e Iberoamericana. Buenos días, Mar. Buenos días a todos. Un placer, como siempre, compartir con vosotros, con vuestros oyentes. Muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias, buenos días. También contamos desde Toledo con Manolo Pan, nuestro compañero colaborador. Buenos días, Manolo. Buenos días a todos y te voy a rectificar. Ahora mismo estoy en Majadahonda, en un parque extraordinario, leyendo un libro de Revilla. ¡Qué maravilla! O sea, que estoy ahora mismo súper a gusto aquí en una silla de playa debajo de esta sombra de estos árboles impresionantes. Pues a disfrutarlo y ahora vamos a compartir un poquito y luego sigues con tu disfrute. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Bueno, voy a pasar a hacerle una pregunta a Bernardo, bastante interesante, que es ¿cuándo nace la plataforma y qué relación tiene con Ecologistas en Acción? Bien, la plataforma surge aproximadamente sobre el 18 de febrero del año 2014 y surge a propuesta del Grupo Ecologista en Acción. El Grupo Ecologista lleva ya varios años con el tema de el proyecto que tenía la fábrica de cemento de incinerar, que empezó en el año 2011, y bueno, viendo la gravedad del problema y la afectación que puede tener importante tanto en la ciudadanía local como en la comarca, pues ve la necesidad del Grupo Ecologista de ampliar el movimiento de rechazo hacia este proyecto, hacia la ciudadanía. Para ello, pues se pone en contacto con distintos colectivos y a partir de una reunión o dos que tuvimos, pues surge la plataforma. Inicialmente en la plataforma pues había entre 10 y 15 colectivos, había algún sindicato, tres grupos políticos de los que tienen representación municipal y bueno, pues echamos a andar la plataforma con intención de dar a conocer a la ciudadanía el problema este y que poco a poco ir haciendo distintas acciones que vayan un poco en la línea de concienciación y de oposición clara al proyecto de la cementera. Ajá, estupendo. ¿Qué alternativa plantea la plataforma, Bernardo? Bueno, la plataforma, en principio, la cementera lo que pretende hacer es básicamente sustituir parte del combustible que utiliza para fabricar el cemento, que es coque de petróleo, sustituirlo, que es lo que consigue de una autorización ambiental integrada, en sustituir parte de ese coque por 292.000 toneladas al año máximo de residuos. Dentro de estas 292.000 toneladas destaca como el elemento más significativo, pues casi 150.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, o sea, la basura que generamos en nuestras casas. Luego tiene pues 30.000 toneladas de lodos, que son lodos procedentes de las depuradoras, también tiene relación con el consumo humano. Tiene 25.000 toneladas de plásticos, 20.000 toneladas de residuos textiles, 20.000 toneladas de neumáticos, 12.000 toneladas de papel y cartón, 15.000 de residuos agrícolas. Estamos comentando siempre las cantidades máximas hasta un total de 292.000 toneladas al año, que eso supone aproximadamente unas 800 toneladas diarias de residuos que quemarían o utilizarían como combustible dentro de la fábrica en el proceso de elaboración del cemento del clinker, que es lo que fabrican ellos. Bueno, ¿qué opináis del cierre de la planta y la pérdida de esos 200 puestos de trabajo directos más los que hay indirectos? Bien, nosotros en ningún momento estamos ni en contra de la fábrica, ni en contra de los trabajadores de la fábrica, ni de los empleos indirectos que genera la fábrica. La fábrica lleva muchos años en Alcalá y no estamos en contra. Tengo entendido que lleva como 5 décadas, ¿no? Sí, lleva alrededor de 50 años ya, y nosotros no tenemos nada en contra ni de los trabajadores ni de la fábrica. Lo que tenemos en contra es del proyecto de quemar la basura y los distintos elementos que he comentado para producir cemento. O sea, en definitiva, la política esta es una política de mayor ganancia por parte de las empresas, que es la que plantea el tema este, y es la que, como en otros casos, pues plantea el chantaje hacia los trabajadores de cerrar la fábrica, cuando esta fábrica, pues mi opinión personal, que es que produce un cemento de calidad bastante más alta que muchas otras cementeras de Andalucía, incluso de España, y sin embargo, bueno, pues ellos por el tema económico, pues evidentemente pretenden introducir esta variante en cuanto al consumo de combustible. Esta variante a ellos y en general a las cementeras pues les supone ciertos beneficios económicos porque evidentemente dejan de consumir un combustible que hay que pagar por él, que es el coque de petróleo, y utilizan como combustible o como parte del combustible unos residuos que cobran dinero por gestionarlos. Sí. De hecho, para que lo entendamos, cuando alguien compra un neumático de un vehículo, sí, paga el neumático y paga un canon para que cuando acabe la vida útil de ese neumático, sea reciclado o sea revuelto, vuelto a la naturaleza de alguna forma. Sí. Entonces, lógicamente ellos, si gestionan esa cantidad de neumáticos o de los distintos residuos, pues ellos cobran parte de ese canon, con lo cual ellos se ahorran el combustible y ganan en el tema de eliminación o de tratamiento de residuos. Ajá. Claramente, la postura de los ecologistas y de la plataforma es que, siguiendo un poco los criterios tanto de la ley española como de la directiva europea, me refiero a la directiva 2008/98 de la Comunidad Económica Europea, que relaciona el tema de los residuos. En primer lugar está la prevención, en segundo lugar la preparación para la reutilización, en tercer lugar está el reciclado y en cuarto lugar está otro tipo de valorización, incluida la energética. Ajá. Y por último está la eliminación. Entonces, la cementera lo que hace pues es invertir el orden. Sí. Es decir, antes de reciclar, pues ellos ponen como prioritario lo que ellos llaman de valorización energética. O sea, que es aprovechar el valor térmico o la carga térmica que tiene al quemar los distintos residuos y sustituirlos eliminar parte del combustible que utilizan por estos residuos que pretenden incinerar en la fábrica. Me surge una pregunta. ¿Tengo entendido que esto no suele ocurrir en otras empresas de este tipo? Bueno, eso realmente ocurre ya a nivel de España y a nivel de Europa, ocurre en bastantes empresas. Sí. No es la única. No es la única. Y de hecho, quizás seamos de casi de los últimos a nivel de Andalucía que se intenten implantar este tema. Sí. También tenemos la situación de que hay ya casos en los que por vía judicial se ha conseguido paralizar autorizaciones ambientales integrales que tenían para la utilización de residuos como combustible. Ajá. Eso también ha ocurrido. Claro. Muchas gracias. Mar desde Madrid. ¿Qué opinas del cierre de la planta y la pérdida de esos 200 puestos de trabajo directos y los indirectos? Bueno, yo en principio me parece muy interesante que Bernardo Fernández esté, porque bueno, pues es una forma de ampliar a veces campos de visión que están sesgados. Sí. Por eso es muy importante pues el tener presentes pues todas las iniciativas. Uh-huh. Obviamente a priori nosotros que trabajamos también en el ámbito de la consultoría, sí, la última medida que tomamos pues es el cierre de una empresa y sobre todo evaluamos, ¿no? Siempre la posible expulsión de determinados trabajadores es la medida que menos nos gusta. Pero como bien nuestro invitado ha dicho, realmente no se está en contra de la empresa en sí misma, sino de determinadas pautas que se quieren implantar, que bueno, pues evidentemente escuchándole pues pueden ser cuestionables. Claro. Por ejemplo, países, yo me voy a ir al marco ya de la Unión Europea, como Dinamarca, son grandes incineradores. Sí. De hecho, queman en sus plantas no solo las basuras de su país, sino de países extranjeros, de fuera de Dinamarca, como Reino Unido o Alemania. Sí. Pero claro, obviamente ahí está también los ecologistas, sí, que centran sobre todo sus principales críticas en la emisión de dioxinas. Esto es importante que se tenga muy en cuenta. Es muy importante pues criterios como o aportaciones como las de Bernardo. Sí. Y yo creo que la postura es clara. No se está en contra de la empresa, sino se está en contra de unas determinadas medidas. Claro. Y creo firmemente que hay que tener muy muy en cuenta en ese proceso de conciliación la figura de los ciudadanos que implícitamente forman parte también de estas realidades. Pues sí. Y pasando a Manolo Pan, Manolo, ¿qué opinas del cierre de la planta y la pérdida de esos 200 puestos de trabajo, directos e indirectos? A ver, yo estoy escuchando muy atentamente. Yo voy a proponer una cosa, sí, y decirle a Bernardo, respecto a toda su opinión, estoy y a Mari, evidentemente también, no, y a todos, pero no estoy de acuerdo en el 100% de todo lo que habla Bernardo. Yo puedo conseguir que se haga un programa, otro programa, con la otra parte ahí en el estudio. Y voy a decir más, creo que hasta incluso puedo conseguir que un autobús venga desde Alcalá de Guadaira hasta aquí, hasta Mora Patajuña, que hay la planta de cemento haciendo lo mismo que se quiere hacer en Alcalá para que la vean. Ajá. Se ha propuesto y no han querido, y no han querido venir. Claro. Allí en la planta de Alcalá de Guadaira, yo sé, ustedes saben mi oficio cuál es, ¿no? Sí. Entonces yo he recorrido toda España. Sí. Yo he estado cargando quincle en Morata y he visto lo que ahí se está haciendo. Sí. Y no tiene nada que ver con lo que Bernardo dice, uh-huh. tanto como todo lo que ha dicho Bernardo, evidentemente él tiene su estadística y sus cosas, pero no es tanto como claro. él dice, no es tanto. Yo he trabajado en la fábrica de cemento, sí. ahí de Alcalá de Guadaira, indirectamente. Uh-huh. Ahí os puedo asegurar que se puede comer en el suelo. Yo puedo llevar a Bernardo y a toda la plataforma a la planta que van a reciclar toda la basura para la que necesitan, la que van a llevar a la planta. No va a ir el camión entero a volcar la planta de cemento. No uh-huh. es cierto eso. No uh-huh. es cierto eso. Sí. Luego los neumáticos, todas esas cosas, no sé eso cómo irá, porque yo no tengo la formación que él tiene. Pero sí. cuando sale de la basura una cosa que tiene que ir a desguace gallego, va a desguace gallego. Cuando tiene que ir abajo, va abajo. Y ahí va a ir lo que necesariamente hay que utilizar. Entonces, entre lo que ha dicho Bernardo y lo que yo he uh-huh. dicho, hay un poquito de variación. Estoy de acuerdo sí. que no podemos dejar que las grandes empresas hagan lo que quieran. Bernardo dice una cosa que yo siempre me choca esa cosa. Es que quieren ganar dinero. Vamos a ver. Si yo me hago una empresa, sí. si me hago autónomo, yo quiero ganar dinero. Claro. Es que quiero ganar dinero. Y si veo que lo puedo sacar otra manera, lo saco. Por supuesto, hay que tener en cuenta... Sin perjudicar a nadie, claro, eso sí. Perjudicar a nadie. Yo tengo entendido, no sé si será cierto, que en Luxemburgo, a la vera del Estadio Luis II, hay una incineradora. En Bélgica, sí. creo, y otra. En sí. Barcelona, y otra. Entonces, esa gente que son más tontos que nosotros... Sí. Es que no lo entiendo. Según tengo entendido, no lo sé, la planta de cemento tiene todos los permisos de la Unión Europea. Uh-huh. Tiene de la Junta de Andalucía. En la Junta de Andalucía hay unos dispositivos uh-huh. que si eso le pone a funcionar, en el momento que eso eche lo más mínimo al exterior, que sea tóxico, salta allí en la Junta de Andalucía. Uh-huh. O sea, yo es que, como he trabajado ahí dentro, sí. es que no creo que sea como se dice. Y repito, sí. si Bernardo está de acuerdo, yo cuando... Porque Bernardo... A mí me gustaría conocerlo en persona porque yo vivo en Alcalá de Guadaira, Bernardo. Yo llevo en Alcalá de Guadaira desde el año 80. Y yo estoy aquí pasando unos días de vacaciones porque estoy con mi familia. Sí. Y yo a primero de agosto voy a estar ahí. Me gustaría conocerlo, a lo mejor lo conozco. Yo encantado de conocerte. Cuando vengas por aquí, yo vivo también en Alcalá desde los años 80 aproximadamente también. Uh-huh. Y por mí, encantado y charlamos personalmente. Claro que sí. Que disculpenme un poco, no tiene nada que ver con lo demás. Yo propongo sí, sí. otro programa con sí. la otra parte enfrente lo propongo. Podemos valorarlo, claro que sí. Y propongo también de visitar la planta donde va ahí, que yo la sí. he visitado, ¿eh? Sí. La planta donde va ahí toda la basura para ser reciclada. Y la fábrica de cemento se va a llevar lo que necesita. Uh-huh. Y eso que he escuchado en alguna ocasión, Bernardo nos lo ha dicho, que va a haber un vertedero de basura al lado justo de la A92, no es cierto tampoco. Uh-huh. No es cierto, es que no es cierto. Si yo conozco ahí dentro cómo funciona eso y lo que quieren hacer... Ah, otra cosa, si en que fuera verdaderamente, como dice al 100% Bernardo, y a ese se le da el permiso, se le hace un contrato, sí. se vigila muy bien, y mire usted, a los dos meses usted no está cumpliendo, pues fuera, ya está. Uh-huh. Pero, ¿cómo vamos a dejar Alcalá de Guadaira? Se ha ido Roca, se ha ido la Gilet, se ha ido Fle, se ha ido Sabin, ahora se va a ir la fábrica de cemento. ¿A dónde vamos? Yo le voy a hacer una pregunta a Bernardo. Sí. Le voy a hacer una pregunta. Adelante. Bernardo, a ver lo que me dice Bernardo. Porque yo ni estoy con los ecologistas ni dejo de estar. Yo estoy con los puestos de trabajo. Claro. A mí me dejaron parados los ecologistas en una excavación que estábamos haciendo, porque salieron tres nudos de abejas ruco, me dejaron parado tres meses con una hipoteca y dos niños pequeños, a mí a 15 hombres más. Uh-huh. Hombre, por favor. La fábrica de cemento tiene una cantidad de puestos de trabajo directo enorme, indirecto también. Vamos a decir la verdad por una parte y por otra, y vamos a tratar de llegar a un consenso entre las dos o tres partes. Pero, hombre, yo es que de verdad, yo conozco la fábrica de cemento por dentro, conozco la de Morata y sé que en Bélgica, en Barcelona, en eso hay, y no están causando tanto laberinto. Yo que de verdad, con todo el respeto que merecen los ecologistas, a mí me dejaron parado tres meses con dos niños pequeños sí. y con una hipoteca, ¿eh? Uh-huh. Con tres nudos de abeja ruco, con todo respeto a los animales, ¿eh? Uh-huh. Entonces, mira, como se suele decir, paso palabra. Muy bien, gracias. Te contesto. Manuel, yo... Uy, disculpa, sí, Mar, dime, por favor. yo escuchando como observadora imparcial, ¿eh? Sí. Y desde la distancia creo que es una buena propuesta la que acaba de hacer Manuel. Sí. Es muy interesante siempre tener una visión integral, uh-huh, de las partes implícitamente implicadas. Uh-huh. Yo creo que si en algo estamos de acuerdo todas las partes, como observadora imparcial, sí, es que obviamente la pérdida de 200 puestos de trabajo pues no puede acometerse, hay que buscar fórmulas para buscar esa solución. Claro. Pero sí es muy importante esa visión integral, porque si no, al final estamos un poco sesgados. Escucho a Bernardo y estoy en acuerdo, escucho a Manuel y, por supuesto, en total acuerdo. Entonces, claro, la clave está, vamos a presentar pues todo lo que es el marco jurídico, el marco medioambiental, sí, evaluar que es real, todo lo que se está proponiendo, sí, y obviamente pues desde el otro lado pues el buscar, ¿no?, ese ajuste, sí, para tener el mejor posicionamiento. Y al final lo más importante es que también el ciudadano que está implícitamente relacionado, uh-huh, con ese ámbito tenga la información global, sí, para que también pueda posicionarse. Son, sí, muy importantes las acciones de responsabilidad social corporativa, uh-huh, el proceso de concienciación, sí, porque al final las personas que viven ahí son las que al final también tienen que decidir, ¿no? Claro. Por lo tanto, la propuesta que hace Manuel me parece fantástica, uh-huh, y creo que es la clave, ¿no?, para llegar y para unar un criterio pues lo más completo, sí, posible. A mí, perdón, que me, sí, a mí me puede ver, Bernardo, a partir del 1 de septiembre me puede ver, pero ojo, yo estoy hablando ahora mismo en este programa como Manuel Pan Cardoso, ¿eh? No estoy hablando como, sí, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, quiero que quede muy claro. Sí. Quiero que quede muy claro. Estupendo. Yo estoy hablando como Manuel Pan Cardoso, no como vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, ¿eh? Uh-huh. Entonces, Bernardo, nos podemos ver a partir del 1 de septiembre en la Federación de Asociaciones de Vecinos, que podemos ver cuando él quiera. Y yo me voy a la fábrica de cemento, de hecho, en cuanto que llegue, sí, en cuanto que llegue a Alcalá, voy a irme a la fábrica de cemento, voy a hablar con la dirección de la fábrica y voy a ver qué postura tienen ellos. Porque, ajá, yo estaba hablando ya con ellos y, uh-huh, están dispuestos hasta incluso poner un autobús, como he dicho antes, para que vengamos aquí a Madrid, a Morata, para ver el funcionamiento de esta planta. Uh-huh. Sí, adelante. Bueno, comento dos cositas que ha comentado Manuel. Acepto la invitación para que, lógicamente, nos conozcamos, que creo que nos conocemos, porque ya creo que en un acto que hubo en la Federación de Asociaciones de Vecinos, a la cual fue tanto representantes del Comité de Empresa de la fábrica como de la plataforma, creo que coincidimos. Lo que no pongo ahora mismo cara de la persona, pero, claro, seguramente creo que coincidimos allí. Yo en esa ocasión no hablé en nombre de la plataforma, pero bueno, que por mí encantado. Un poco volviendo a lo que decía Manuel o Manolo, aquí hay un tema. Dentro de las actividades que hizo la plataforma inicialmente para dar a conocer la problemática esta, el 29 de enero se hizo una mesa redonda en el Gutiérrez de Alba, a la cual se invitó a la fábrica de cemento. Estaban representantes de la plataforma, había algún representante de grupo ecologista, se invitó a la fábrica de cemento para precisamente tener un debate o, sí, un coloquio ante la ciudadanía y poder plantear las distintas partes, cada uno pues su postura, uh-huh, y defender, claro, lo que lícitamente o lógicamente cada cual entiende como razonable. Sí. Sí. En esta ocasión, pues la fábrica, que se le mandó la invitación, rehusó porque decía que a actos de este tipo que no iban. Ajá. No sé si a un programa de radio sí vendrían, pero, uh-huh, te informo que, sí, a la mesa redonda esta, no, o al acto este que hubo en enero del 2015, que se llenó el Gutiérrez de Alba, uh-huh, pues rehusó la fábrica y estaba invitada. O sea, que, uh-huh, no se pretendía que fuera un tema, sí, exclusivamente de los ecologistas o de los que, sí, estábamos en contra del proyecto de valoración energética, como dice la fábrica, ¿no? Uh-huh. Se pretendía que se dieran a conocer todas las posturas y que las personas que acudieran allí, sí, pues pudieran escuchar los distintos puntos de vista. Uh-huh. Y te comento, ahí en ese caso en concreto, la fábrica rehusó al tema este. Sí. Del otro tema que comentas, de lo de la fábrica de cemento, pues bueno, si eres de Alcalá, te recordaría, y eso se le puede preguntar a los vecinos de la barriada de la Liebre, o al profesorado o al alumnado del colegio que hay frente a la fábrica de cemento, uh-huh, el episodio que ocurrió a finales de 2015 y principios de 2016 con la emisión de polvo desde la fábrica, uh-huh, que incluso en el colegio ya hubo varios días que no salían los niños al recreo por la cantidad de polvo que había depositado. Madre mía. Y eso, si quieres, pues te mando alguna fotografía de los coches con la capa de polvo y demás. Con lo, uh-huh, cual, bien, que la fábrica debería estar perfectamente limpia y demás. Eso es lo que deseamos todos, empezando por los ciudadanos. Y evidentemente quien sufre las consecuencias de eso, en primer lugar, son los propios trabajadores, que son los que están allí dentro, y a continuación por las personas que están más cerca, en este caso dentro de Alcalá, la población que está más cerca, pues sobre todo la barriada de la Liebre y otros grupos de población no tan numerosos que están también en la zona perimetral de la fábrica. Sí. En cuanto al tema de que tú planteas, pues evidentemente aquí hay distintas posturas. Nosotros en el tema este entendemos que todo el mundo quiere ganar dinero. Está muy claro, si tú montas una actividad o tienes un negocio, tienes que ganar dinero. Claro. Eso nosotros no discutimos que se gane dinero. Pero en cuanto al tema, por ejemplo, de puestos de trabajo, que es un tema que subyace siempre en este tema, bueno, pues el tema de el reciclado genera muchos más puestos de trabajo que la incineración. Entonces, nosotros no estamos en contra de que la fábrica funcione. Estamos en contra que funcione quemando materiales que pueden ser reciclados. En cuanto a la fábrica de Morata de Tajuña, que comentas, pues la fábrica, pues hay informaciones a nivel del ayuntamiento de que cuando empezaron a incinerar, pues las emisiones o de productos contaminantes habían aumentado. Y en Morata de Tajuña también, que existía también la misma postura de la fábrica o de la empresa, de que si no se hace, no se implanta la incineración, pues habría despido o cierre, pues realmente después de la implantación, pues lógicamente la empresa hace sus reestructuraciones y hubo un ERE y hubo despido. La fábrica sigue funcionando, está incinerando, pero evidentemente eso no implica el que se incinere la garantía de los puestos de trabajo. Y aquí en Alcalá, en concreto, cuando se ha hablado por parte de grupos de ecologistas o del ayuntamiento y se ha dicho el tema de garantía de puestos de trabajo, en ningún momento la cementera, la fábrica, ha garantizado los puestos de trabajo. Ajá. Una cosa es que siga la fábrica y otra cosa es que las 200 personas que están trabajando, más todo el colectivo de personas afectadas por todo el tema de transporte y toda la industria auxiliar que está relacionada con la fábrica, se le garantice los puestos de trabajo. La fábrica no garantiza los puestos de trabajo. Ajá. La fábrica, lo único que dice es la continuidad de la fábrica si se hace el proceso de incineración, pero en ningún momento garantiza los 200 puestos. Por lo menos eso públicamente no lo ha manifestado. Claro, está viendo la continuidad de la fábrica, con eso tiene bastante, ¿no? Pero bueno, es que esto va a ser una cosa, esto va a ser Bernardo por un lado y yo por otro. Pero yo no es que esté de acuerdo en que eso se haga, que lo vuelva a repetir, que no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que yo soy, he sido un currante toda mi vida y he estado ahí metido y sé como más o menos creo que se funciona. En cuanto, no puedo decir exactamente qué ocurrió con la reunión de San Gutiérrez del Alba, pero sé, pero no lo puedo decir porque no me acuerdo bien, sé lo que ocurrió. Y sé por qué no se presentaron, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero, y con la reunión que hubo en la federación, claro que yo estaba. ¿Y qué hicieron ustedes? Abandonar la reunión antes de terminar. Ustedes saben que se fueron antes, porque es que ustedes, igual que la fábrica de cemento, tienen una postura, y de ahí no se ha bajado, ustedes tenéis la misma, ustedes que no se bajáis de ahí de la postura, es que no llegáis a un acuerdo. Es que ustedes queréis esto sí o sí, y la fábrica de cemento igual. Y te acordarás, Bernardo, y perdona que tú te dejes, somos prácticamente a la misma edad, yo me cumplí 59, tú tienes 61, estamos caídos de la misma quinta. Ustedes se fueron de la federación antes de terminar la reunión. Pero yo no recuerdo si nos fuimos o no, porque yo estaba en la puerta y estaba hablando con algún compañero del comité de empresa, que además me acuerdo que estamos comentando el tema, las distintas posturas, y yo le decía a esta persona del comité de empresa, digo, mira, aquí hay un tema que está muy claro, y lo digo aquí para que, hombre, se un poquito la reflexión. Aquí quien se beneficia de esto es la señora Koplovich, por ejemplo, que es la propietaria de esta fábrica. La señora esta. Dice, claro. Esta señora vive en, no sé si en La Roza o no sé en qué barrio o en qué zona residencial de Madrid. Digo, mira, pues cuando se cambie a vivir frente a la fábrica de Morata, tú me avisas y yo dejo de hacer campaña en contra, aunque esté convencido que debo hacerla. ¿Me entiendes? Porque mientras tanto, lo que está muy claro es que los trabajadores, que sois los primeros que estáis ahí, y la ciudadanía, que somos los que lo sufrimos, vamos a sufrir las consecuencias para que esta señora se embolse más dinero, cuando realmente existen procedimientos que evidentemente yo reconozco, y todos sabemos en este país el problema que hemos tenido con el tema de la crisis de la construcción, la burbuja inmobiliaria, y evidentemente la fábrica de cemento lo que hace es producir un material que es para la construcción. Lógicamente hay muchas fábricas que han cerrado o han disminuido sus plantillas por la crisis de la construcción. Sí. La fábrica, evidentemente, pues esta y otra fábrica han intentado diversificar un poco su negocio y vender a nivel internacional pues el clinker o el cemento. Casi normalmente venden el clinker y el cemento ya lo elaboran en el país al que le venden el clinker. Eso es una realidad, me parece muy bien que busquen alternativas para darle salida y para mantener la fábrica en funcionamiento, pero realmente aquí en este país todos nos hemos tenido que apretar el cinturón, con el tema de la crisis, y evidentemente este es el sector que está relacionado con la construcción. Que haya algún reajuste, evidentemente habrá reajustes como hemos tenido reajustes todos, y tú eres el primero que has tenido reajustes, me imagino, si trabajas en el sector del transporte, habrás sabido perfectamente cómo se te han ido incrementando los costes de combustible, todos los costes, y sin embargo, el precio que te pagan por el transporte seguramente será el mismo o incluso lo vemos menos que antes. Bueno, Bernardo, eres un muy buen orador y estaba ya hablando y me has pedido la palabra y me deja hablar. Bueno, no, yo antes no pasa nada, no nos vemos las caras, que me gustaría vernos, porque antes cuando hablaste tú y habló la compañera, yo intenté hablar y... Se mantuvo en silencio. Si estás hablando tú, vamos, que yo te cedo la palabra y lógicamente Manolo, no pretendo monopolizar la tertulia, ¿eh, no, Manolo? La postura de Bernardo la entiendo y repito, cada vez que tomo la palabra repito lo mismo, que no estoy al 100% a favor de que ahí se incinere nada, que no estoy. Pero vuelvo a decir otra cosa, que me dejaste con la palabra cuando dije que ustedes se levantaron de la mesa. Y ya dijiste tú que estaba fuera, que estaba hablando con un compañero, no sé qué. Se levantaron de la mesa, la plataforma se levantó de la mesa en la reunión que tuvimos en la Federación de Asociaciones de Vecinos. Pero vuelvo a repetir otra vez que estoy hablando aquí con Manolo Paz, no como vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Yo voy a decir un caso para que ustedes más o menos lo sepáis. Mira, ahí a la vera de la fábrica de cemento había un señor que tenía un huertecito de naranjo y denunció a la fábrica dos o tres veces o cuatro, no sé qué historia, porque lo que iba al aire perjudicaba a los naranjos. ¿Ustedes sabéis qué es por qué estaban los naranjos blancos? Y eso lo dije yo en la calle y lo puedo justificar. Los naranjos estaban blancos porque ahí entrábamos a la fábrica de cemento todos los días 200 camiones. ¿Tú sabes lo que son 200 camiones pesados entrando y saliendo? Moviendo el polvo. ¿El polvo que se levanta? Sí. Pues por eso. Y la fábrica de cemento estaba de... ¿Sí? Ah, parece que ha habido un problema con la comunicación. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que le quiero hacer a Bernardo. ¿Existen otras plantas con este tipo de combustible? ¿Cómo funcionan, Bernardo, tanto en España como en los demás países? Bueno, en Europa existen otras plantas y en España ciertamente existen bastantes plantas. La mayoría de las cementeras, uno de los argumentos que tiene la fábrica precisamente es que están en una situación un poco de desventaja porque dicen que otras cementeras están utilizando como combustible alternativo el tema de los residuos y ellos lógicamente pues tienen que... pagar el combustible del carbón, el coque de petróleo, y evidentemente, pues aparentemente pueden ser que tengan más gastos o más costos. Otras fábricas funcionan y en otras fábricas ciertamente pues ha habido movimientos también en contra de la implantación de esto. Y de hecho hay algunas cementeras que han tenido que paralizar porque judicialmente se ha ganado el tema de la paralización de la actividad esta de incineración de residuos en la cementera. ¿Qué apoyo tenéis en la localidad y el ayuntamiento? ¿Hasta dónde llegan con su apoyo? Bien, a nivel de la localidad, nosotros empezamos, como te he comentado, iniciamos nuestra actividad y lo primero que hicimos fue una campaña de recogida de firmas. Se recogieron más de 8.000 firmas que se presentaron tanto a nivel del ayuntamiento como de la Junta de Andalucía. Sí. Y posteriormente hicimos pues el tema del acto este que te he comentado en el Gutiérrez de Alba y hicimos también una fiesta reivindicativa en el verano del 2015. Ajá. Y el 24 de octubre de 2015 hicimos una manifestación y a la que acudieron para alrededor de unas 1.000 personas. A nivel municipal o a nivel del ayuntamiento, pues por un lado de los distintos grupos que hay en el ayuntamiento hay tres grupos que apoyan los planteamientos de la plataforma. Sí. Y a nivel del equipo de gobierno o de la parte de más oficial, por así decirla, pues evidentemente inicialmente la postura del ayuntamiento estaba un poquito así entre dos aguas, por así decirlo, y luego ya pues la postura que tomó el ayuntamiento fue clara con la modificación que se hizo del Plan General de Ordenación Urbana para que la implantación de este tipo de actividad se hiciera a una determinada distancia del núcleo uh-huh. urbano. Ajá. En ningún momento el ayuntamiento se ha opuesto a que se haga la actividad, sino sí. que se guarde una distancia. Ajá. En esto hay un hecho que es incontestable uh-huh. y que desgraciadamente pues es así. Las ciudades van creciendo y a medida sí. que van creciendo, pues lo que se está situado en la periferia uh-huh. va quedando envuelto. Claro. Yo pongo como ejemplo siempre el de la carretera Carmona de Sevilla. Uh-huh. La carretera Carmona eran un montón de fábricas. Ahora sí. ya hay fábricas, no hay ningún resto de ninguna fábrica. Uh-huh. Otro ejemplo, la Cruz Campo de Sevilla. Sí. La Cruz Campo de siempre, hemos dicho, la Cruz del Campo y la fábrica de cerveza. Sí. Y a la fábrica de cerveza la han llevado ahí al lado de Torreblanca, la sí. han sacado del núcleo urbano y aquello pues poco a poco irán haciendo viviendas, un claro. parque o harán otro tipo de instalaciones. Claro. Un problema que tiene la fábrica, uh-huh. aparte del problema de tipo medioambiental, es que uh-huh. la ciudad va creciendo y ahora mismo está la fábrica, la autovía y un centro comercial. Uh-huh. Entonces, lógicamente, se va viendo envuelta o sí. se va viendo cada vez más cercada por la actividad residencial. Claro. O toda la actividad relacionada con la actividad residencial, la zona comercial, evidentemente. Y ese conflicto, pues, lo han tenido otras industrias y la fábrica de cemento no va a ser la excepción. Claro. Vamos, y otras industrias, pues, han ido lejos del núcleo urbano claro. y han implantado y siguen con su actividad. Claro, claro. Evidentemente, si te vas lejos del núcleo urbano, significa que tu terreno lo tienes cerca del núcleo urbano y el valor de esos terrenos compensa, evidentemente, claro. el cambio de la instalación. Uh-huh. Y eso han hecho todo, hay un montón de fábricas. Vamos, si coges la autovía hacia Mérida, pues verás fundiciones que estaban antes dentro de camas, sí. la han sacado ya de camas. Sí, es verdad. Es un proceso normal que ocurre en todos los sitios. Sí. Y es un poco también el problema que tiene la fábrica, que es dónde está situada. Claro. Si estuviera situada a lo mejor a más distancia, pues la coyuntura esta sería distinta. Sí, claro. ¿Hay estudios que avalen vuestra posición? Sí. Según tenemos sabido, en otras plantas no hay problemas de contaminación. Bueno, en otras plantas hay problemas de contaminación como en todas. Y en el tema de contaminación, yo tengo mi opinión personal. Bien, uh-huh. estudios sí tenemos. Hay estudios, por ejemplo, de sí. la Universidad... Un momentito, que cojo sí, claro. la información. Por supuesto. Hay diversos estudios que avalan el tema este. Por ejemplo, el Instituto de Salud Pública de Carlos III, sí. que hay un estudio epidemiológico ambiental y de cáncer sobre el tema de municipios que están en un radio de 5 kilómetros de instalaciones para producción de cemento, cal, yeso y óxido de magnesio. Hay distintos estudios que avalan el tema este. Sí. Yo en el tema este, precisamente volviendo un poco a la conversación que ha dicho Manolo, Ajá. el día que estuve allí en lo de la federación, que estuve Ajá. en la puerta, pues estábamos hablando, obviamente se estaban allí con la mesa aquella que estaban interviniendo distintos colectivos, sí. no íbamos a estar allí nosotros hablando. Claro. Y entonces yo estuve en la puerta hablando con un compañero del comité de empresa Ajá. y le decíamos, a ver, porque me decía este compañero, oye, es que vosotros tenéis que demostrar que esto es nocivo. Ajá. Digo, mira, a lo mejor los que tenéis que demostrar que es inocuo sois vosotros. Ah, digo, y te claro. pongo un ejemplo, el amianto. Yo, por tema personal, tengo relación con el tema este del amianto y hago campaña en contra del amianto. Ajá. El amianto ha sido un material ha sido perfectamente legal e incluso de obligado uso en este país. Ajá. Y se sabía perfectamente que ya era nocivo. O sí. sea, el cáncer de pulmón, desde el año 1935, están ya detectados casos de pulmón relacionados con el amianto. En el 46 se detectaron también otros casos relacionados con el amianto. Sí. Sin embargo, en este país y en otros muchos países, el apogeo del amianto fue entre los años 60 y 80. A partir del 80 empezó la legislación que lo fue prohibiendo hasta el año 2001. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que porque un material sea legal no es nocivo. No, perdón. Claro. Puede ser nocivo. Y en el tema de contaminación también hay otro aspecto que es muy importante. Los medidores, ¿qué es lo que medimos? Cuando ponemos para medir la calidad del aire, pues medimos determinados agentes. Sí. No medimos todo. Claro. Evidentemente, si no medimos si hay mercurio, pues no vamos a saber si hay mercurio. Uh-huh. Y puede ser que estamos midiendo la concentración de dióxido de azufre, dióxido de carbono, no sé qué. En fin, habrá sí. distintos elementos que medimos, pero hay elementos que si no los medimos, desconocemos si hay o no hay. Claro, sí. ¿Portland cumple con la normativa vigente en seguridad? Bueno, nuestra opinión es que si cumple, lo disimula bien, porque ya comento, el incidente aquel que hubo de el polvo en toda la barriada de la Liebre y en todo el perímetro, eso fue un tema, se denunció, se hicieron distintas movilizaciones, la fábrica dijo que había sido un problema puntual, pero el tema persistió a lo largo del tiempo. Realmente las fábricas, como cualquier industria, pues se acoge a la legislación. La legislación que le permite durante 4 días emitir polvo, pues, emiten polvo y no se preocupan. Claro. Que si luego de 4 son 6, pues bueno, pues 2 días más a lo mejor no pasa nada o a lo mejor no se le controla de forma correcta. Claro. ¿Es esta suficiente para garantizar un aire de calidad? No, yo creo que en el tema este sí discrepo. Realmente para un aire de calidad, por desgracia, tenemos que se sabe perfectamente por todos los estudios epidemiológicos que hay, que las zonas urbanas importantes como Madrid, Barcelona, Sevilla y demás, y las zonas de concentración de industria, el polígono, por ejemplo, toda la zona de Huelva, evidentemente el aire de calidad no es. Claro. Y eso no lo decimos nosotros, eso se puede ver por todos los informes y periódicamente pues hay avisos incluso en estas ciudades de por distintos factores, por calefacción, por utilización de vehículos y demás, que pues toman medidas para restringir determinados elementos para intentar que la calidad del aire no se empeore. Mejorarla no la mejoran, pero lo que pretenden es que no se empeore la calidad, porque ya de por sí está en los límites o ha pasado los límites. Que la calidad del aire, evidentemente, ya es conocido también públicamente que no es buena. Claro. Vale. Recuperando la conexión con nuestro compañero Manolo Pan, ¿se quedó ahí algo pendiente por decir, Manolo? Pues pendiente te tendríamos hablando hasta las 6 de la tarde. Pues di lo que di lo que se quedó ahí. Perdón. Contando lo de los naranjos y no sé si se llegó a... Sí. Sí, lo del camión con el polvo de los naranjos, sí. Sí. Y no era de la fábrica, era lo que nosotros echamos de polvo. Del camino. Por favor. Entonces, lo del peugeo, ¿cómo se llama? Yo sé la palabra exacta, esto del ayuntamiento. El ayuntamiento se lavó las manos. El ayuntamiento dijo, yo no voy a dar la contestación hasta dentro de un año. Y eso lo sabe Bernardo. Hasta dentro de un año. Y cambió todo el sistema para decir, lo siento, he sacado esta normativa. Ajá. Y no quiero saber nada, ni de fábrica, ni de habitantes. Ajá. Sacó la normativa simplemente para eso, ¿eh? A tantos metros tiene que estar, y punto. Hombre, y se lavó las manos en ese aspecto. No quiso inclinarse hacia ningún lado. Por eso tardó, desde que la fábrica de cemento le pidió permiso o lo que fuera, tardó un año en darle la contestación para sacar lo del PUGEO ese, como se llame o como quiera llamar yo, ahora mismo exactamente no sé la palabra. Eso por un lado. Y eso sabe Bernardo que es así. Eso lo sabe que es así. Lo que sí está claro es que ni la plataforma ni la fábrica de cemento llegan a un entendimiento, porque como he dicho antes, están encerrados en banda, los dos se han encerrado en banda y no llegan a un consenso. Otra cosa iba a decir, para hablar, si una empresa de estas características cumple con la normativa de seguridad, hay que estar dentro. No se puede estar fuera, hay que estar dentro. Ajá. Y yo le puedo decir a ustedes que Portland, efectivamente, no hubo un escape en Chernobyl, fíjate todas las personas que murieron ahí, creo, y todos los que han cogido radioactividad. Es que es normal. El tren este de Galicia no le salió de la vía también. Ajá. Es que hay cosas que ocurren. Claro. Hombre, y yo le puedo decir a ustedes que he trabajado yo, Manolo Pan, he trabajado en túnel, llevando un topo, y yo trabajaba en 2 metros o 3 en falso. Ajá. En cualquier momento me podía caer una piedra encima, ¿no? Claro. O sea, que eso es evidente. Pero le digo a ustedes que he trabajado en empresas grandes. He trabajado ahí indirectamente en la planta de cemento. Sí. He trabajado en Dragado, que es el dueño de Florentino Pérez. Y estas empresas, hombre, que no me disfrutan a mí, tienen una partida de dinero enorme todos los años para seguridad e higiene. Y a los jefes de equipo los motivan dándole un premio para que hagan seguridad. Y yo puedo demostrarlo porque a mí me ha lavado Florentino Pérez. Sí. Mi premio en metálico y mi premio en una estatuilla. Lo que pasa que a mí me dieron, no sé si fueron 100.000 pesetas, y Manolo Pan la repartió con la gente del equipo. Ajá. Y hay seguridad. Otra cosa es que de vez en cuando, que es muy puntual, en estas empresas grandes falle algo. Bernardo sabe que si eso se llega a montar ahí, la empresa tiene que poner dos filtros, que me parece que cada filtro vale 3 millones de euros, uh-huh. Creo que vale cada filtro. Y yo le digo a Bernardo que 3 millones de euros, más 3 millones de euros, para Portland, para Florentino Pérez, para quien sea, una empresa grande, eso es calderilla. Mira, yo en la última empresa que he trabajado ha sido en Hermano Salguero. Sí. He estado ahí súper bien, ahí es donde me jubilé, pero fue por el problema mío de las lesiones que tengo en la espalda. Uh-huh. Bernardo, cada instante venía la Junta de Andalucía, venía un señor y nos metía en los camiones y en las máquinas, que todos llevábamos aire acondicionado, un aparato durante 24 horas para medirnos el polvo. Cada yo qué sé, casi todos los días. Y venían inspecciones 30 veces al día. Está eso muy seguido. Y te la montan. Cualquier inspección te la monta y te cierra la empresa. Claro. Pero repito, a mí Bernardo no me ha dicho lo de la verruga todavía. Pero me gustaría que sí, que llegaran a un acuerdo las dos partes y que se pudieran conservar los puestos de trabajo. Claro. Y ya creo que he dicho bastante. Y ya en septiembre, pues si Bernardo quiere, pues hablamos y nos saludamos. Claro que sí. Por supuesto, Manolo, que hablamos y nos saludamos. Mira, ahí hay dos cuestiones que no hay que confundir. Una cosa es la seguridad y higiene en el trabajo, que evidentemente es de obligado cumplimiento, claro, y que ciertamente, pues, y afortunadamente, cada vez hay más sensibilización, aparte de la legislación que obliga a las empresas, pero también hay una mayor mentalización y las empresas se preocupan de intentar que el tema ese se mejore. Y otro tema es el tema de tipo medioambiental. O sea, nosotros no decimos que no haya seguridad en la fábrica. El funcionamiento de la fábrica, y más una industria grande, tiene que tener su comité de seguridad, tiene que tener todos los planes de seguridad en funcionamiento y, lógicamente, pues está supeditada a que las autoridades competentes pues supervisen toda su actividad. Nosotros hablamos del problema medioambiental, no del tema de la seguridad e higiene, que, por cierto, ya que comentas que hay 200 camiones que entran diariamente, pues, si eso se riega o se barre, pues el polvo que se hace se produce menos. Y eso, tú que has trabajado en el sector del transporte, cuando tú vas a una carretera, si no riegas nunca, allí hay una polvareda impresionante y si riegas, pues no hay polvo. Me quiere trincar de todas maneras. Ahora Manolo, yo no te quiero trincar. Yo quiero que los oyentes tengan claro que hay distintas posturas. Vale. Que yo te digo claramente, la fábrica, ahora su postura, mismo, ¿cuál es? Ahora mismo no entran ahí 200 camiones ni en un mes, Bernardo. ¿Tú sabes cuánta basura tiene que quemar la fábrica de cemento todos los días? 200.000 toneladas para que esté la fábrica en plena producción. ¿Cuándo esa fábrica va a estar plena producción? Con lo que ha caído de la construcción. La construcción va a volver a hacer lo que era. Pues no. Pues no va a volver a hacer lo que era. Te estoy hablando cuando eso estaba en pleno apogeo, que yo hace ya 4 o 5 años que no trabajo. Entonces, pero hoy ¿cuántos camiones entran ahí, Bernardo? Si los camiones están todos parados en la puerta, hombre. Lógicamente, la actividad, ya lo comento yo también antes, el sector de la construcción ha venido a menos, pero bueno, también esa fábrica, igual que otras fábricas de cemento, sabes tú que ahora mismo la partida importante de ventas la hacen al extranjero, no la venden a nivel nacional. Sí. Venden clinker y lo sacan por el puerto de Sevilla o no sé, por el de Huelva, es por donde venden al extranjero lo que una parte importante de lo que producen. Esta y otras fábricas de cemento, vamos, que no es la única. Sí. O sea que, lógicamente, han buscado canales alternativos a su producción y lo han encontrado y, evidentemente, pues producen y venden. Vale. No producen igual, Bernardo. No, por supuesto que no producen igual, eso está claro. Mira, si estuviera produciendo al 80%, entonces sí te diría que entran camiones desde Morón y desde Cazalla, de la Puebla de Cazalla, lleno con un material que se lo tienen que meter a cemento, y tienen que entrar también camiones de albero, y tienen que venir también camiones de quinto, hombre, y ahí no se ve actividad. Venderán, sí que venderán, pero venden muy poco. Hombre, a ver, Bernardo, yo no sé qué profesión tienes tú, pero yo no te puedo dar clase en tu profesión. Yo soy maestro o profesor de secundaria jubilado ya. Y en tiempos trabajé en la construcción, pues fui arquitecto técnico, pero vamos, ahora mismo ya llevo muchos años que no tengo relación directa con la construcción. A la vera mía eres un maestro, yo soy un camionero jubilado, fíjate. Pero vamos, pues una profesión tan digna o más que la mía. Vale, bueno, para finalizar el programa, me gustaría preguntaros cómo veis el futuro de la planta. Bernardo, por ejemplo. Hombre, a nivel, desde nuestra postura, queremos que la planta tendría futuro si, a nivel por lo menos de apoyo de ciudadanos, si respetara el tema medioambiental. O sea, dependiendo de la postura medioambiental que tenga la fábrica, va a ser la postura que la mayoría de la ciudadanía va a tener. Sí. Mar, desde Madrid, ¿me puedes decir cómo ves el futuro de la planta? Yo un poco reitero la postura que he tenido desde el principio y la repito, creo que es determinante, además de cumplir con marcos jurídicos oportunos, los marcos jurídicos medioambientales son determinantes. Sí. Es también relevante incorporar acciones de responsabilidad social corporativa, acompañados de un proceso de concienciación ciudadano, que tengan como fin último acordar entre todos la mejor forma de compatibilizar las diferentes posturas. Transparencia. Si la ley exige unas determinadas mediciones, hacer más. sí. que se informen de estas mediciones, que sean mediciones independientes. Porque volviendo al ejemplo que ponéis, cuando yo veo los naranjos con ese polvo blanco en la retina, a mí como ciudadana me queda ese polvo blanco. Entonces se produce la paradoja que Manuel nos dice que hay una serie de mediciones que corroboran que ese polvo es inocuo, pero al ciudadano no le llega ese resultado final. Claro. Entonces el ciudadano ve solo el polvo blanco sobre la naranja uh-huh. y eso es lo que queda en la retina. Claro. Y corresponde a la planta hacer ese proceso de información que efectivamente ese polvo blanco pues es totalmente inocuo si es el caso. Claro. Entonces yo creo que aquí de lo que se trata es de sumar sinergias, de acercar posturas, uh-huh. de hablar, de informar y de dotar al final al ciudadano, que es el que convive con la fábrica y con ese entorno, de esa información que le dé esa tranquilidad final de que las cosas se están haciendo bien. Estupendo. Gracias, Mar. Manolo Pan, para terminar el programa, ¿qué futuro ves a la planta, de la planta? Sí, yo estoy de acuerdo con Bernardo en que los pueblos van creciendo y que la planta, para mi gusto, habría que quitar la ley. Eso está claro. Pero no con la postura que ha cogido la plataforma, ni la postura que ha cogido la planta, ni la postura que ha cogido el ayuntamiento. Que el ayuntamiento, que quede bien claro, que lo que ha hecho es lavarse las manos. Pero como ciudadano, estoy conforme que esa planta te llegue a un acuerdo y que la planta tiene que irse de ahí, lejos, más lejos, porque las ciudades sí. van creciendo. Totalmente de acuerdo con Bernardo en eso, pero las posturas son nefastas. Gracias, compañero Manolo Pan. Hay una frase que me encanta que dice: si hay magia en este planeta, está contenida en el aire. Pues ya nos vamos. Espero que este programa os haya servido para daros más claridad de visión sobre el tema y ojalá se tome la mejor alternativa posible por el bien de todos los involucrados, ya que todos somos uno y hemos de cuidar este regalo que nos ha sido otorgado, que es nuestra vida en este planeta. Gracias a todos por estar aquí y hasta el próximo viernes. Y no olvidéis sonreír a la vida. Y la vida os devolverá esa sonrisa. Bueno, pues así terminamos. Gracias a Lola Mesa, también a nuestro invitado hoy y a quienes están al teléfono, tanto a Mar como a Manolo. Que paséis un buen fin de semana. Muchas y gracias. La semana que viene nos vemos, ¿no? Gracias, igualmente. Hasta pronto, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Muy bien, pues muchas gracias. Adiós, compañero. Buenos días. Buenos días. Buenos días.